Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Cansados berran o loito, non tades orfas, non vense vos ven os tetos baixos, os cansos de dor, os corpos pagan mortes que son pra vos. Ainda non chega a pel pra ter saído o corpo, o ceo é vista fe, os pitos cansados berran o loito, non tades gentes, non vense vos ven os tetos baixos, os cansos de dor, os corpos pagan mortes que son pra vos. Frío no seu sitio, ás veces manca. A miña lingua de tinta merino pode ser tambor nar. Visgo pras andar que ferrado saíche da bonde. O camiño de volta a casa estaba marcado polos terros. Al umiñar o pelo da lúa, esfollar a fava, darlle brillo a menaita. Eche ben bon anque vayas contra a bula. A vida, un universo finito, nun espazo curvo. Estar disposta a perdelo todo. Manifestas, volumen 1, é a primeira entrega dunha serie de EPs que nos que Fanny Alexander remesturan músicas dalgunhas das máis poderosas voces femininas da escena galega. Hai unhas semanas compartimos o primeiro adianto, Big Bang, de Mai, do disco Nigredo, e esta semana comparto vos, para comezar o programa 512 de Aberte de Orellas, Vida Ainda, que estaba incluída no traballo, no primeiro traballo como A Pedreira, de Uxía Pedreira. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado da versión radiofónica de Ábrete de Orellas. Tras escoitar a Uxía Pedreira, imos coa súa amiga Guadi Galego. Como la sombra que amplía, como el sendero que abriga, como el abrupto que afina, como la lluvia que alivia, como tu mano en la mía, el porvenir en el gesto, lo rotundo en la mirada y tus ojos lo de adentro. Cómo pensar en que estás cuando sé que no es cierto. Atormentarme en la ausencia, reviviendo el recuerdo. El poderío que mezcla la dignidad del esclavo. Cómo perder la cabeza por un momento a tu lado. Y por amar que no sea por amar. Entender que es tan grande no pedir nada más. Que no pauta el camino, ni claudica en la guerra. Ni se quema con fuego, ni llegando a la meta. No sé de lo que hablo, lo que canto entre dientes. No lo congela el invierno, ni se muere en el tiempo. Como la sombra que amplía, como el sendero que abriga, como lo abrupto que afina, como la lluvia que alivia. Guadi Galego, Por amar que no sea, canción en castelán que comparte single coa peza que escoitamos hai unhas semanas. Todo esto te daré con Rozalén. Na producción desta última canción de Guadi Galego, que por certo a semana pasada comezou a presentar o seu espectáculo Síntese Horizonte con rotundos éxitos en Compostela e Ferrol, hai unha data máis en Pontevedra e espero que haxa máis datas deste espectáculo maravilloso polo país, xa se verá, e aquí informaremos en A Verte de Orellas, pero imos quedar con Nacho Mur, que é o produtor destas novas cancións de Guadi Galego. Guadi Galego no piano na voz e Nacho Mur na mandolina. Nacho Mur, por certo, de la maravillosa Orquesta del Alcohol e produtor tamén de Luis Fercán, un dos galegos cantautores que marchou a Madrid a labrarse unha carreira e que xa vai a polo cuarto disco. Chamarase Postales Perdidas e verá a luz o 16 de febreiro. Dese disco imos escoitar o cuarto adianto xa, Frío al verte. Luis Fercán. Ahora que me gusta verte bien, a mí es cuando más me duele y solo pienso en verte amanecer en medio de estas paredes. Tengo tanto que contar que no sé ni lo que escuece, tanto miedo a ver llorar. Guardo tu mirada transparente con la ría que me vio crecer. Siento tanto frío al verte, frío al verte. Y guardo un par de inviernos para siempre, mil recuerdos para agradecer. Sentir ese frío al verte, frío al verte. Ahora que te encuentro sin querer, y a mí es cuando más me duele, y solo pienso que verte correr es ver escapar mi suerte. Y tengo tanto que contar que no sé ni lo que duele, tanto miedo a ver llorar. Transparente con la ría que me vio crecer. Siento tanto frío al verte, frío al verte. Y guardo un par de inviernos para siempre, mil recuerdos para agradecer. Sentir ese frío al verte, frío al verte. contáctanos. abretedeorellas@gmail.com. Banda xurdida de Boiro hai xa bastantes anos. Triángulo de Amor Bizarro, o seu disco Set de 2023, está de xira e esta semana tócalle por fin Galiza. Vai ser na Sala Capitol de Compostela o venres 2 ás 10 da noite e ali estarán antes deles Copa Turbo. Sala Capitol, cita con Triángulo de Amor Bizarro. E de Boiro imos ate Muros, dali son The Rapants, unha das bandas que máis está a tocar e máis tocará este 2024. Blaster Waiting For You é o primeiro avance dun novo traballo tras ese segundo disco chamado O Corazón Como Un After. O 23 de marzo, se non lembro mal, van presentalo tamén na Sala Capitol. Desde Muros, The Rapants. viajo al sella, apunteo a mi hijo, oh, de mi hijo, acabe y más excusas para traer yo mi piso. Waiting for You. The Rapants, una de las bandas que de seguro van a tocar en este 2024. Pero si queremos temas de funky bailable, eu, sin duda, quédome con Bryce Moran en Asau Funk. No sé, su disco Revolución Chic, que acaba de salir, comparto vos Río Narla, en la que podedes escoitar referencia aos estudios Abrigueiro de Arturo Vaqueiro, donde habitualmente graba Bryce Moran, en este caso coa superbanda Nassau Funk. E Bryce Moran estará este sábado 3 en acústico na librería Moito Conto da Coruña presentando este traballo. Este río nace no monte coxo cando paso por Friol. Algo sempre fai que me poda inspirar cando chego a usar e respiro queixo e pan. Este é o camiño que transforma os meus discos. Abrigueiro está nesta selva tribal. Impacto ambiental, ecológico lugar. Fan que me leve a outro mundo tropical. We'll be right back. estáis escuchando Ábrete de Orejas. Ya me quiero ir y no he llegado. Este no es mi sitio, no estoy invitado y además seguro que al final se rompe algo y digo lo que pienso y lo contrario y acabo celebrando un funeral. Esta canción, Los Armarios, está incluida no último traballo da banda asturiana Alfredo García, da que xa escoitamos varias cancións, La Herida e o disco, que os está a levar agora por un bo feixe de cidades de toda España e tamén a México. O 26 de abril en Vigo, na fábrica de chocolate, e o 27 de abril tamén na Mardi Gras da Coruña, son as citas galegas desta xira de Alfredo y García. E de Asturias saltamos até as Illas Baleares. De alí chega Paul Sinar, un artista que se deu a coñecer coa banda The Bolivians a finais do século pasado e que en 2011 debutou como artista en solitario cun disco chamado Songs of Hatred and Remorse. Un dos, para min, un dos segredos mellor guardados en canto a compositores en inglés que hai na Península Ibérica, no Estado Español. Paul Sinar fai unha nova versión de You Never Get What You Want, unha canción daquel primeiro disco. E soa así de ben esta nova versión. You Never Get What You Want, Paul Sinar. All we do is talk about people we haven't seen in a long time. Your friend, the one with long hair, has a place at the coast now. Did you know that we were in love with that woman that used to be a boy? All we do is talk about people we haven't seen in a long time. You never get back your home again. You never get what you want, but you dream on. All we did was talk about people we haven't seen in a long time. Your mom, she never liked me, I never tried to hide it. You know the bouncers, they never let me go dancing. All we did was talk about people we haven't seen in a long time. You never get back your home again. You never be what you wanna be like. You never get back your love again. You never get what you want, but you dream on. Get back your home again. You never be what you wanna be like. You never get back your love again. You never get what you want, but you dream on. All we did was talk about people we haven't seen in a long time. That wanna ruin your life, she don't remember why. Maybe you know now what it's like to be brought down. All we did was talk about people we haven't seen in a long time. A nova versión que Paul Sinar fai dunha canción que xa ten pois máis de 10 anos, incluída naquel disco de debut Songs of Hatred and Remorse, despois de que abandonase The Bolivians. E xa que estamos nas Illas Baleares, imos falar de L.A., o sobrenome, o alcume de Luis Alberto Segura. Este xoves, día 1, vai estar na Sala Sonar de Compostela, dentro dunha xira na que recupera o seu debut, editado en 2009, Heavenly Hell. Esa é a canción que imos recuperar en versión acústica e que sonará, como dicía, este xoves 1 na Sala Sonar de Compostela. L.A. coa reedición do seu disco Heavenly Hell. Anybody knows if this is your heavenly hell, or you must wait there till the angels let you know. Oh, oh. Say what you say, but don't wait for an answer now, 'cause anybody knows if this is your heavenly death, you must wait there till the angels let us know. got the chance for us. Take us to heaven or hell. Who's got the chance for us to take us to heaven? Yeah. Chance for us to take us to heaven or hell. Who's got the chance for us to take us to heavenly hell? Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Time I will have to pay for the liquor and love. All I know is I decided so long ago that I don't want to take it slow on the liquor and love. Liquor and love. Do they have them in heaven above? Or it's all I've been dreaming of, sweet liquor and love. Please tell me why these days should be over, and say goodbye to all of my pleasures. Take it slow on the liquor and love. Liquor and love, do they have them in heaven above? For it's all I've been dreaming of, sweet liquor and love. Qué bien soa a clásico este artista franco-canadiano llamado Theo Lawrence. O disco Cherie, y esta é unha das cancións máis fermosas do mesmo, Liquor and Love. Pois resulta que chega de xira á península e vai estar este mércores 31 ás 8:30 na Sala Riquela de Compostela. Tupé, botines, chaleco, corbatín, ese rock and roll clásico, ese country and western, y una voz fantástica. Theo Lawrence and the Possums, una sorpresa que llega a Galiza este miércoles 31 en la Sala Riquela de Compostela. En Compostela va a estar na fin de semana Quique González, que está a celebrar a su trayectoria, 25 años, na que está a repasar nos concertos pois un álbum en cada actuación. O sábado, día 3, vai repasar o álbum Daiquiri Blues, pero xa as entradas están esgotadas, polo que houve que poñer outra data máis, a do domingo 4, onde o álbum máis protagonista vai ser Salitre 48. Ese disco tivo unha reedición polo seu 15º aniversario e incluía un segundo disco con grabacións ao vivo na xira Carta Blanca de 2015. En maio de 2015, Quique González interpretaba así, no Teatro Principal de Santiago de Compostela, unha das grandes cancións do seu segundo disco Salitre 48, Rompeolas. Quique González, o sábado e o domingo, na Sala Capitol de Compostela. Llévame a ver salir el sol desde todos los portales de la luna. Llévame al puerto y al malecón cuando el cielo se nos llene de gaviotas, alumbrando las calles oscuras, todas las estrellas que hoy durmieron solas. Desde el rompeolas me acuerdo de ti. Vuelo controlado, colgado del palo de las banderolas. Y ahora ya no puedo prestarte mi abrigo, ni quitarte la ropa, ni sudar contigo, ni perder la calma, ni decirte las cosas que nunca te he dicho. Ahora ya no puedo prestarte mis alas, ni subirte la falda, ni cogerte con vicio. Ahora da lo mismo reírse de todo que llorar por nada. Llévame a ver salir el sol cuando enrede los cabellos en tu nuca. Llévame al puerto de náufragos y a los muelles que no escuchan tus preguntas, desatando pañuelos de bruma hace algunas horas que perdí la suma. Desde el rompeolas me alejo de ti. Vuelo equivocado, tu voz es el viento que muerde las olas. Y ahora ya no puedo prestarte mi abrigo, ni quitarte la ropa, ni sudar contigo, ni perder la calma, ni decirte las cosas que nunca te he dicho. Ahora ya no puedo prestarte mis alas, ni subirte la falda, ni follarte con vicio. Ahora da lo mismo reírse de todo que llorar por nada. Puedo prestarte mi abrigo, ni quitarte la ropa, ni sudar contigo, ni perder la calma, ni decirte las cosas que nunca te he dicho. Ahora ya no puedo prestarte mis alas, ni subirte la falda, ni follarte con vicio. Ahora da lo mismo reírse de todo que llorar por nada. Ola Pepe, que tal? Aquí Fernando Abreu. Unha vez máis e xa levo unhas cuantas deixándote mensaxes de parabéns e gracias por existir, gracias por deixarnos aparecer nese recuncho de música que faz dende Ferrol para toda Galiza e para o mundo. Aperta enorme e adiante sempre. Acabo de darme o prazer de recuperar un disco de 2012, un dos meus álbums favoritos da música feita na Galiza. Fernando Abreu e Pablo Carrera son dous, e este disco pues respondía o mesmo nome, Dous. A excusa é que volven tocar o vivo este domingo. Van estar en Vigo, no estudio ao mediodía. Máis información, como sempre, en abertedorellas.com. E ali seguro que soará esta maravilla chamada Mar de Soños. E como estamos viaxando, chegando ao final do programa e recomendando música ao vivo, dicir tamén que este domingo 4 de febreiro ás 8 da tarde regresa Sumra á Casa das Crechas. Os domingos de febreiro é unha parada obrigada se andas por Compostela. Imos recuperar tamén un traballo que ten os seus anos. O trío Sumra, o piano de Manolo Gutiérrez, o baixo de Xacobe Martínez Antelo e as baterías de Lar Legido interpretaban en 2015 no seu disco Five Journeys esta Johannesburgo, coa que se despide a edición 512 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.